Saludos de parte del equipo de Rock and Media. En este, nuestro primer podcast, hablaremos sobre el grupo británico Black Sabbath, a que se le atribuye la creación original del género del heavy metal. Desde el principio, Black Sabbath han ido surgiendo diferentes cambios de formación, con más de 25 antiguos miembros, formada originalmente como una banda de blues y de rock, llamada en un principio Polka Talk, posteriormente Air. La agrupación incorporó letras sobre el terror y el ocultismo satánico, cambiando su nombre por Black Sabbath en marzo del 69 con motivo de su primer álbum de este estilo llamado también Black Sabbath. En los 70 lograrían varios discos de oro y platino. Black Sabbath ayudó a la creación del género metalero con la creación de temas como el legendario Paranoid, que está disponible en nuestro playlist, y el cual ha vendido cerca de 16 millones de copias solo en Estados Unidos. También se podrían sumar a esta lista canciones como Iron Man o Black Sabbath. El grupo estaba compuesto por Tommy Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo, Bill Ward en la batería y Ozzy Osbourne como vocalista. Cada uno sumó una influencia más a este grupo, como por ejemplo las tendencias ocultistas de Geezer o el extraño talento de Tommy Iommi para los sonidos pesados y rasposos, que le concedió el perder parte de su mano derecha en un accidente laboral como soldador del metal. Tommy Iommi en particular es considerado uno de los guitarristas más importantes en la historia del heavy metal. Tommy ha aparecido como uno de los mejores guitarristas de la historia en diversos rankings, conocido como el padre del heavy metal. Pero, ¿de dónde surgió este género y por qué? Surgiría en la ciudad británica de Birmingham a finales de los años 60. En contraste con la belleza hippie de las ciudades norteamericanas, Birmingham contaba con una cruenta realidad, llena de escombros ocasionados por los bombardeos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ocasionó un paisaje demacrado en el que los integrantes de Black Sabbath crecieron, oyendo los estruendos de los martillos en las industrias que rodeaba toda Birmingham. Y quizá esos sonidos potentes se le metieron en la cabeza y acabaron expresándolos con lo que sería el principio del heavy metal. El primer lanzamiento de este grupo fue el álbum Black Sabbath, que les motivaría a cambiarse el nombre a sí mismo y dejar atrás el apelativo Air. Tras esto y tras ser despreciados por la crítica como basura mediocre, continuaron sacando álbums, como es el caso de uno de los más legendarios álbums del heavy metal clásico, Paranoid, de 1970. Tras muchos años en lo más alto en las listas de popularidad y con giras en varios países, Ozzy Osbourne dejó el grupo al ser expulsado debido a su adicción a las drogas y al alcohol, lo que le llevó a iniciar una exitosa carrera en solitario, lo que le supuso el olvido parcial del público por el original conjunto de Black Sabbath. No obstante, en 1997 se reagruparon temporalmente y recibieron un premio por su canción Iron Man, 30 años después de que esta fuese lanzada. De momento, eso es todo lo que podemos decir de esta legendaria banda. Hasta luego. Os dejamos con la canción Iron Man en nuestro playlist.